La oficina de www.pailobo.cl se ubica en el centro de la ciudad de Osorno, en la intersección de las calles Los Carrera con O'Higgins. Bueno, usted sabrá que debido a eso hemos reporteado más de alguna vez, más bien que un reporte, ha sido una fotografía que muestra los trabajos de semaforización que se han realizado en el centro de la ciudad de Osorno y como ejemplo esta calle, donde las obras han demorado bastante. Ahora, cuando uno hay un rompimiento de calle y hay un trabajo, asume una planificación. ¿Por qué cito esta situación? Porque en otros lugares se ha implementado una semaforización, se han reconstruido calles, por ejemplo Avenida Maquena, y se han construido lo que se anunció también por parte del alcalde Jaime Bertín en la ciudad de Osorno, las ciclovías. Y aquí viene a jugar una situación bien particular. Ya es complicado para los automovilistas el lidiar con la cantidad de pasos de cebra, que le decimos todos, los pasos peatonales. Más aún, ahora el tema de la semaforización que reina en la ciudad de Osorno, y a esto se le suman los semáforos para los ciclistas. Entonces, se ha producido un grado de confusión. Yo no sé si estoy viendo mal o enfocando mal este tema, y es por eso que hemos invitado nuevamente a nuestro panelista estable, Ricardo Becerra, de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno. Ricardo, gracias por acompañarnos. Disculpa la presentación algo disgregada, pero para entrar en contexto con respecto a dos temas que parecían estar separados, que era los semáforos, los ciclistas, la ciclovía, los conductores. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Va bien encaminado esto, por ejemplo, en la avenida Juan Maquena, que está construyéndose? Sí, hola, buen día. No, sí, la presentación yo creo que es exacta, porque evidentemente que es un tema que no a toda la gente tal vez lo ve en una profundidad como corresponde. Estamos hablando del tema vial, estamos hablando de personas que transitan de distintas formas y maneras, digamos, por las calles, veredas, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, y eso también significa darle seguridad, tanto a automovilistas, peatones y también ciclistas. En este caso, mira, hace muchos años atrás, cuando se empezó a hablar del tema de las ciclovías, también se habló de qué va a pasar con los semáforos con respecto a las bocacalles, si en cierta manera en ciertas esquinas que son complicadas, difíciles, como por ejemplo, estamos hablando de Maquena con Bulnes, iba a haber semáforo especialmente para ciclistas, para poder justamente pasar en momentos que son bastante complejos, especialmente en situaciones como por ejemplo a eso las 12, 1 de la tarde, de las 5 a las 7. Y la verdad la cosa es que eso se conversó, pero al parecer por un tema presupuestario no se llegó a concretar. Porque creemos de que ya han existido problemas, incluso muchos ciclistas así justamente nos han señalado, de que para ellos lo más cómodo y lo más seguro es que también existan semáforos también para ciclistas. Ahora, se está obviamente en un proceso donde nosotros vamos a conversar también con otros entes, ¿no es cierto?, que están vinculados a este tema, pero no es una idea descabellada ni mucho menos, solamente lo que se busca también es regular la seguridad del tránsito, fíjate, no solamente en automovilistas, sino también en ciclistas y peatones. De ahí entonces que para nosotros es importante que exista justamente esa sincronización, que sea mucho mejor, de tal manera de evitar situaciones que pueden ser muy riesgosas. Porque fíjate que lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez hay más osorninos que se están atreviendo a andar en bicicleta. Se habló de que en un tiempo más vamos a tener 9 kilómetros más de ciclovía en un sector como por ejemplo que abarca Rahue, donde hay un alto tráfico vehicular, donde muchas personas se trasladan a sus respectivos lugares de trabajo y ahora muchos de ellos lo van a poder hacer en bicicleta. Entonces, por eso es que para evitar cualquier situación o problema, incluso accidente, es bueno entonces hacer un reestudio y esa semaforización debería también entonces contemplar espacios para que los ciclistas puedan entonces transitar especialmente en las bocacalles en forma más segura. Sí, bueno, me recordaba mientras hablabas de esta, no sé si es ley, pero la posibilidad cierta de que, ejemplo, en el caso de los motociclistas, una vez que se estacionan los vehículos en el par, ellos puedan avanzar por entre medio de los vehículos. En algún momento estaba prohibido, pero ahora me parece, no sé si fue una intención o se concretó, de que lo podían hacer. ¿Por qué lo coloco de ejemplo? Porque el día de hoy, cuando te enfrentas a un rojo, deberían parar todos los vehículos, ¿cierto? Uh-huh, sí. Y por lo tanto cruzar los peatones. Uh-huh. pero algunos ciclistas no lo hacen. No lo hacen. Porque consideran que ellos pueden seguir, que no son un vehículo propiamente tal. Ese es un punto que quiero dejar claro. Lo otro es el tema de que si yo tengo doble semáforo, no será mucho, o sea, un semáforo para vehículos, se detienen, y luego un semáforo para ciclistas, ¿no sería más fácil decirle al ciclista, ok, es uno solo? O sea, tú te detienes porque eres un vehículo, no puedes ocupar, por ejemplo, el paso peatonal, está prohibido, tienes que bajarte la bicicleta, sí, correcto, y sí, el paso de cebra, tienes que cruzarlo bajo el vehículo. ¿No sería mejor así? ¿O es más factible tener semáforo? Porque se me va un poco, reconozco, Ricardo, se me dificulta tener la visión de tanto semáforo, porque podría causarle confusión al automovilista, digamos. Es que todo también depende de la educación de tránsito que le debemos dar tanto a los ciclistas como también a los automovilistas, porque también hay que reconocer, mira, como muchas veces los ciclistas reclaman de que en cierta manera los automovilistas no tienen respeto hacia los ciclistas, también hay que decir que muchas veces tenemos ciclistas bastante imprudentes. Y justamente para evitar esa situación es que sería interesante llegar a ciertas bocacalles que tengan esa sincronización. Por lo menos, fíjate que en Santiago, en algunas comunas, ya se está, en este caso, aplicando ese sistema y a la fecha ha tenido un buen resultado. Pero no estamos hablando, Cristian, de que todas las bocacalles donde hayan ciclovías se coloquen justamente esa sincronización, porque en cierta manera eso está preservando más la seguridad para más partes e incluso también para el mismo peatón, porque mira, como muchas veces el auto acomete en contra de la bicicleta, algunas veces la bicicleta acomete en contra también del peatón, ¿ya? Entonces por eso es que en cierta manera para regular, para ordenar más esa sincronización, digamos, especialmente en cuanto a las bocacalles más conflictivas, más difíciles, como por ejemplo, vuelvo a repetir, lo que es Maquena con Bulnes, y eso ya lo hemos conversado con algunas personas entendidas en el tema, sería evidentemente importante tener esa sincronización para, en este caso, las bicicletas. Ahora, eso tal vez puede prestarse porque tal vez, entonces los automovilistas van a tener que estar mucho más tiempo detenidos, puede provocar mayor taco, pero haciendo una buena sincronización no debería afectar mayormente, porque tampoco estamos hablando de que esa preferencia para los ciclistas sea de un minuto ni 30 segundos. Tiene que ser algo relativamente rápido, de tal manera que el ciclista entonces también pueda pasar de una manera también efectiva por ese sector. Ahora, ya que estamos en los ciclistas, quiero salirme un poco. Me parece a mí, uh-huh, en mi observación, que en el caso de Manuel Rodríguez, el hecho de que la ciclovía, uh-huh, no tenga un límite físico con lo peatonal, lo, sí, hace muy, muy peligroso. Exactamente. Porque cuando tú caminas o contestas por teléfono, o simplemente revisas algo en tu bolsillo, sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, voy anotando algo, y me cruzo hacia la ciclovía porque no hay nada físico que me lo impida. Entonces, claro, hay un momento que veo venir un ciclista y ahí me doy cuenta que estoy en medio. ¿No sería más factible que la ciclovía esté a un nivel diferente? Puede entrar a la altura de la calle y separar a lo mejor con algún elemento, no sé, el mismo cemento que se utiliza, sí, ¿cierto? Para que haya algo físico. Yo digo, muy, muy, muy peligroso lo de Avenida Manuel Rodríguez. Sí, no sé, ¿ya ha pasado algún accidente? Sí, lo hemos estado conversando con el municipio ese tema, ¿ya? Porque eso ha sido una de las falencias que ha tenido la ciclovía de esa avenida, donde, mira, pero no solamente los peatones algunas veces invaden espacios de ciclovía, sí, sino que también los ciclistas invaden, sí, la parte de los peatones. Sí, entonces también. Y ahí se han formado unas discusiones bastante complicadas. Yo vivo en ese sector, así que soy testigo de esa situación. Sí, y evidentemente, claro, si nosotros estamos hablando, Cristian, de ir mejorando las ciclovías, es evidente que sí. Se necesita, aparte de lo que estamos hablando de esos semáforos en ciertas partes conflictivas, también hay que darle seguridad tanto al ciclista como al peatón. Y en el caso de Manuel Rodríguez, efectivamente, sí falta una barrera física que permita justamente entonces dividir bien entonces los espacios tanto para los peatones como también para los, en este caso, los ciclistas. Y eso lo estamos conversando con el municipio. Ricardo Becerra, de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, como siempre, muy agradecido que hayas conversado con nosotros y des tu opinión. Gracias por la oportunidad. Y si usted quiere dejar su mensaje, recuérdelo, puede hacerlo tanto en www.pailobo.cl como en nuestro fanpage. Hasta una próxima ocasión.